huecos en la seda. No bajan bandera, corazón se altera. Bien firme no te da, sé que estoy afuera. Pero cuando me da, sé que tendrás que llorar. Locos en la seda, no bajan bandera, corazón se altera. Bien firme no te da, sé que estoy afuera. Pero cuando me da, sé que tendrás que llorar. Que hable de mí el que me conozca, porque un día puedo ser yo el güey que lo desconozca. Qué chingado sabes tú cómo es mi vida loca. Reconozca que a mi barrio no se acercan ni las moscas, porque truenan las escuadras y mazorcas. Ya estoy acostumbrado a andar nomás de boca en boca, pero si los veo de frente entonces si no quieren bronca. Así son los socas, solo afocas o te enfocas. Sin querer queriendo viendo ya cómo nos toca. Pregunta por mí te dirán que soy un desmadre. Cómo no estar loco, llevo sangre de mil padres. Ultra se controla, me vale el perro que ladre. Y esta tarde se me antoja para partirnos la madre. Juega, vamos a ver quién más recio pega. Me conoces bien, sabes que estoy loco, colega. Querías locofonías, entonces aquí está la entrega. Si te queda el saco, póntelo, hijo de la verga. Les van a caer toda la placosidad de estos pelones. Pa' todas las esquinas y pa' todos los callejones. Aquí no la vivimos de lulu, no de emociones. Me da risa que tiran y pulan pa' las menciones. Sobre, puro loco, no cagues el palo. Malas pinches vibras de mi vida, estas las saco. Bien pinche demoníaco, me encuentro todo el rato. Guáchate nomás pa' que no te pasen el dato. Tanto perro que ladra cuando trae cadenas, pero salen corriendo cuando les avientan piedras. Aquí no rifas, güey, ve, díselo a tu piruja. La ponemos a twerkear con el beat que envió la bruja. Brillar, vamos a comenzar, me toca disfrutar. Listo para triunfar, es hora de volar. No hay nada que pensar, póngase de modo que todo puede pasar. Cuando nos juntamos el cerro se prende. Con la santa grifa la mota se prende. En el barrio la gente trae el argüende, de que le cayeron el simple y el duende. Los que se crecieron, pues que chingados se creen. Tenemos un arsenal igual que mi carnal el tren. Ninguno me sorprende porque yo sé quién es quién. De cabrones sin mamadas mejor no sepa ni quién. Andamos al cien oyendo corridos tumbados, rolando el gallo enfiestado con el oso conectado. Trabajando sin descanso se van dando resultados. El rap mexicano cada vez está más pesado. Locos en la seda, no bajan bandera, corazón se altera. Bien firme nos verá, sé que estoy afuera. Pero cuando me da, sé que tendrás que llorar. Locos en la seda, no bajan bandera, corazón se altera. Bien firme nos verá, sé que estoy afuera. Pero cuando me da, sé que tendrás que llorar. En Chapala bien muerta la Vicky. Mi jaina se forja, vida está pa' Mickey. Un trago pa'l suelo, aún sigo en duelo. Todos mis carnales arriba en el cielo. Mi fama no es en vano, si te dicen mejor créelo. A mí que no me encierren porque luego me les pelo. Y si es por mi gente, a lo que sea le topamos. O todos comemos o todos nos aguantamos. El suru bien quemado, no por el calor. Se lo mando a cacatas que le cambien el color. Nada mucho pancho, ábrase que es cancho. Acá retumbando los plebes del rancho. Quemando petate, serena, ta ta ta ta. Primero familia, después ta la plata. Honor en las buenas, lealtad en las malas. No drama, no mercy, la vida en canal. Ni me preguntes, no le hace cuánta gente juntes. Cuántas pistolitas de mentiritas apuntes. Vas a necesitar más que huevos de tu pulque. Que focto policía cada vez que no se esculque. Esto es para aquellos que piensan que hay fronteras en el rap. If there is a fucking border, where's it at? I don't see it. Chale, no la veo. Y si la miro, no la creo. Loco, no llega a la feria por correo. Y si de veras necesitas saber, homie, soy sureño. Pero no vengas aquí como vieja que te desgreño. Yo no creo en la violencia contra viejas, pero estos fucking rappers se merecen una recia. Oso, ¿tú qué piensas? No, pues está cabrón. Loco, lo que está cabrón es tanto motherfucker de un jalón, güey, ¿qué hiciste? Ya nos fuimos recio, De hoy en adelante estás mirando a los que rap controla México. De paletas, de Tamaulipas pa' todo el planeta. Retacando la libreta, caguameando en la banqueta. Ya se hizo la conecta, mexicano se respeta. Dios no ahorca pero aprieta, si no sabe no se meta. No comprende, explícales que un semiduende. Aquí la droga se consume pero no se vende. Unas líneas de coca, un whisky en las rocas. Andes se viene al tiro cuando le toca, le toca. Así como nos ven con el simple y con el tren. Los locos de la ICG rifando que tranza mi buen. El estilo más pacheco pero no camino chueco. Y una mota re buena que te va a dejar bien seco. Locos en la acera no pagan bandera. El corazón se altera, bien firme nos verá. Sé que estoy afuera pero cuando muera